Cuando pasó el agua sobre la ciudad, algo brilló, algo mucho más allá. En los últimos años ha sido tendencia a los despachos cerveceros con sus variedades de gustos artesanales y cambio de ámbito de las salidas sociales. En La Plata hay uno que se transformó en centro cultural con música en vivo de miércoles a domingos. Rama Sánchez nos cuenta los 6 años de historia de Ciudad de Gatos. Ciudad de Gatos arranca hace 6 años, arranca como una cervecería en un garage en 17 y 70 y ahí funciona hasta pasado el verano de 2019-2020, que entramos en la segunda cuarentena fuerte, y después de haber tenido ese año, en ese último año que fue 2019-2020, de habernos convertido legalmente en centro cultural y esto habilitándonos a hacer pequeñas actividades adentro, nos dimos cuenta del potencial que teníamos con el público en cuanto a la producción y a la gestión de eventos, y bueno, y ahí fue la apuesta de mudar el espacio a un lugar más grande. Hace un año a esta parte, que estamos en el local nuevo de 17 y 71, con esta actividad semanal full y con una cantidad increíble de artistas que pasaron y cosas impresionantes. Abro también la 7ª edición del Festi Aire. Así que son 6 años y un año con una actividad cultural fuerte. Existió un Ciudad de Gates, un hermanite que funcionaba más también como un despacho de cerveza, pero funcionó hasta la pandemia. Después de la pandemia, con toda la interrupción estudiantil y demás, decidimos poner todas las fuerzas en el local nuevo y en el proyecto este nuevo en el que estamos metidos ahora. Largos tiempos sin hablar, nada importa. Creo que siento algo cambió dentro de mí. Ciudad de Gatos celebró 6 años en noviembre, ratificando la apuesta de abrirse a la cultura y a toda su variedad que creció y se reforzó en los últimos años. Sí, la verdad que fue como una necesidad de pospandemia de muchos espacios que por ahí originariamente eran cervecerías y se encontraban ligados a la cultura platense de alguna manera. Fue una necesidad la de empezar a sumar actividades para sumar en la propuesta, ¿no? Y así la verdad que se fueron desarrollando un montón de propuestas como la bicicletería, como Guajira, bueno, demás. Y ahí convive un poco todo, convive la gastronomía, el punto de encuentro, la cervecería, el show. Es un lugar amplio en muchos sentidos, la cargada de actividades, que hacemos fiestas de electrónica, fiestas de reggaetón, bandas. Está cambiando un poco la escena de La Plata y con eso también cambian los espacios, ¿no? Es como un nuevo tipo de centro cultural al que conocíamos antes. Todo aquel 2010 era muy solemne al rock, ¿no? Era, la cosa era muy seria, todos apoyados en las barras, ¿viste? Nadie bailaba nada, inclusive bailar era como mala palabra dentro del mundillo del rock. Y la verdad es que la gente tiene ganas de bailar, sea reggaetón, sea electrónica, sea rock, sea cualquier cosa, y creo que lo demuestra la época, ¿no? Está todo un poco más predispuesto a pasarla mejor que antes, me parece, y más cuidado. Todo el mundo dice que me pongo loco, hace lo que quiera, solo te provoco, prendo fuego lo que toco, una bien arriba pa' que muevan el toto. Y bueno, y a partir de septiembre, entre los meses de septiembre y mayo, hacemos un festival por mes, gratuito, en la calle, en la emplanada de la Estación Provincial, y bueno, con una propuesta artística en la que tratamos que sea superadora edición tras edición. ¿Quieres que me ponga si la música me entona? No es tu culpa que te pongas calentona. Todo el día esperando para que se haga de noche como gato callejero peleando por lo que quiero. Para el Expreso Farco, Seba Lino y Noelia Díaz, Radio Estación Sur. Nadie entiende lo que me pasa.